El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Little Clinker was a pup as Santa's helper. He grew up with funny ears, one black, one brown. When one stood up, the other flopped down. One Christmas, Santa Claus forgot before he slept to set his clock. Now what would happen if Saint Nick did not awake to start his trip? But suddenly came Clinker, barking as he ran. At Santa's door he barked still more. With one big rup, Clinker woke him up. In Santa's sleigh this year you'll see our Clinker proud as he can be. Each Christmas time, don't fear one bit, Clinker will wake up Saint Nick. Oh, little Clinker was a pup as Santa's helper. He grew up with funny ears, one black, one brown. When one stood up, the other flopped down. One Christmas Santa Claus forgot before he slept to set his clock. Now what would happen if Saint Nick did not awake to start his trip? But suddenly here came Clinker, barking as he ran. At Santa's door he barked still more. With one big rup, Clinker woke him up. In Santa's sleigh this year you'll see our Clinker proud as he can be. Each Christmas time, don't fear one bit, Clinker will wake up Saint Nick. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Estructura del Infierno, programa número 17 y programa además bastante interesante porque por azares del calendario pues cayó en Navidad. Así es que no estamos seguros que las personas que normalmente nos escuchan, pues nos estén escuchando en esta ocasión. Aunque si tomamos en cuenta que vamos a tener que estar encerrados, pues eso podría abrir la posibilidad de que alguien que quiera vivir su Navidad con un fondo musical distinto, pues escuche Resistencia Radio este 24 a las 8 de la noche. Saludo a mis compañeros y camaradas. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo te sientes? ¿Muy navideña? Muy navideña. No se ve, pero aquí está mi arbolito y está mi muñequito de nieve. Perfecto. Eso es la actitud que se necesita. Rago, buenas noches. ¿Cómo estás? A huevo. Bien, bien. Muchas gracias, Julio. Gracias, Ceci, también. Bien. Gracias también a los que nos escuchan. Enorme gracias. Si alguien de Milagro Navideño nos está escuchando, muchachos, saludos a todos ustedes y verdadero agradecimiento por escucharnos esta y otras veces. Metal Navideño. Siendo honestos, nosotros si no estuviéramos aquí, ¿nos estaríamos escuchando? Puede ser, no tengo idea. Ceci dice que no. Es bueno, porque es honestidad pura en todos sus niveles. La neta. Bueno, esperemos que alguien, algo, no sé. Alguien que no sea Ceci, ¿no? Nos esté escuchando y alguien que seguramente pues no esté con su familia, aunque es raro, ¿eh? Existen casos de familias metaleras, pero son raras, ¿no? Sí, yo no conozco ninguna. O sea, yo personalmente así. Una familia que todos escuche si les lata, creo que no. Ceci. Sí, no, yo no conozco a familias metaleras, pero pues si estuviera con mi canal, sí estaríamos escuchando metal. Bueno, y con mi esposo también. Ok. Fíjense que yo una vez en una tortillería había una familia que, Bueno, yo creo que era una familia porque eran, el que me parecía que era el papá y la otra que parecía que era la mamá, y había un güey que era más morro, entonces yo supuse que era el hijo. Y lo más gracioso es que tú podías llegar y estaba escuchando, les gustaba mucho el power metal. Órale. O sea, Primal Fear, Halloween, pues estas ondas como más, ¿no? El Armored Saint, o sea, y entonces comprabas, las tortillas no eran muy buenas, por eso no iba muy seguido, pero la experiencia era lo que interesaba. Y luego cambió la administración y ya no estuvo esa familia. Pero, bueno. Entonces sí conociste a una familia metalera. Conocí, aclaro, yo supuse, jamás les dije, oigan, chavos, jamás pregunté cuál es su parentesco, ¿no? Me gustaría creer que sí era una familia metalera. Pues pon tú que ¿no? sí. Vamos a poner que sí, y lo malo es que ya no están, si no se les hubiera recomendado este programa, y hubiera sido bueno saber si nos escuchaban o no, pero, en fin. Pensando en que esto va a ser Navidad y tratando de que, pues, salirnos un poco de los convencionalismos y haciendo un poco más digerible esto, pensamos en proponer una serie de rolas para, pues, los que puedan estar escuchándonos, un playlist que igual compartiremos en las redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes ahora? ¿Siguen siendo la misma? ¿Nada más Twitter? Por el momento sí, solo está el Twitter. Perfecto. Pero ya está en construcción tanto Facebook como Instagram, que va a ser la estructura del infierno. Igual en Instagram se va a llevar. ¡Un aplauso! Aplausos. Bueno, entonces vas a llegar como de reyes, ¿no? Aplausos. Son los aplausos de Creepy Dead. Bueno. Pero bueno, como regalo de Reyes va a estar muy bien, ¿no? Pero ahorita pues tenemos el Twitter, yo creo que ahí vamos a publicar la playlist, que es la estructura guión bajo I, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Perfecto. Pero bueno, pues antes de dar pie a esta música, que esperemos les guste, entretenga, divierta, o puede ser que no creo, porque si es así, pues están en el programa equivocado. pues... Bueno, oye, eso es muy violento viniendo de ti, Raguito, que eres un hombre sano. Oh, perdón, es que la verdad es que en un arrebato de humor negro se me ocurrió. Para cerrar, pues cada uno va a dar un mensaje navideño, empezando por Ceci. Ceci, ¿qué te gustaría decir a la persona que por error nos está escuchando? Chicos, si nos están escuchando, espero que pasen una muy bonita Navidad, que cenen muy rico y... Feliz Navidad y Mundo Animal. Perfecto. Paguito. Muchachos, a todos los que nos escuchan, aquí a Ceci y a Julio, les deseo pues que se la pasen bien dentro de nuestra circunstancia, que es mundial y es complicada, que haya felicidad, que haya, pues que se la pasen bien y en compañía de seres queridos que todos tenemos. De veras, muchachos, pásenla a todísima madre. Muy bien, pues yo les digo, Rago, Ceci, las personas que nos escuchen, pues diviértanse en la medida de lo posible y en la medida en que pues no pongan en peligro sus vidas, ni la de los demás, porque luego ese es el problema. Convivan, traten de sentirse alegres en estos tiempos complejos y difíciles que nos ha tocado vivir. Pues nos estaremos escuchando para otro super programa especial, porque como parte también de estos ejercicios del calendario, el próximo programa es 31, entonces seguramente tendremos una versión 2 de estas felicitaciones. Aplausos. ¡Gada madre! Entonces, pues esto es la estructura del infierno. Programa 17, ha sido un gusto, esperamos regresar, ahora sí en forma, pues el primer jueves de enero. Descansen, pásenla bien, buenas noches Ceci, buenas noches Rago. Un abrazo a todos, pásenla padre. Abrazo para todos. We'll be right back.

guitar, come on. Christmas Day. Christmas Day. La estructura del infierno en Resistencia Radio. La estructura del infierno. Thank you.

slide. Take off their clothes and do very unspeakable things to the tiny ones waiting by the fish tank to take a bath that will last for 1,000 years. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Baby, and the snow is- Dead cannot eternalize. the damned, withdraw from your church. Deliver your soul unto me, angel of death, ascending to heaven. With Christ who is down on his knees, priest in the flames, like witches they burn. The iron cross torn from their minds, Lucifer's wings, deliver on high. Now sit with the La estructura del infierno en Resistencia Radio. Yeah. la pasión nos atrapa. Coge mi mano, querido, casi vuelas. Y la bebida fluye más rápido tu don, explotando en el atón de la canción. Ya nadie podría resistir, todos impulsados siguen nuestro sol. Nosotros, pistola en mano, a reimponer su edicto, tomando el arma, apunta al pecho de mi querido, gatillo apretado, la bala vuela, roto el hechizo, y atraviesa el pecho de mi amado, dejando su corazón de muerte herido, atrás su espalda ya, otro pecho atraviesa. Esta vez, el mío. Christmas season. Ah, please don't ask why. No one quite knows the reason. It could be, perhaps, that his shoes were too tight. It could be his head wasn't screwed on just right. But I think that the most likely reason of all may have been that his heart was two sizes too small. Then he growled with his Grinch fingers nervously drumming. I must find some way to keep Christmas from coming.